siempre para todo hay una opción. Y tenés que decidir: rubia o morocha, Maldonado, Rocha, frutilla, cereza, vino, cerveza. Como todo no se puede dar, elegí por una de dos. Están todos a tiempo, si es que se quieren sumar, podés hacerlo vos igual. Emboleo, fiesta, elegí por esta. Quédate escuchando una de dos. Como todo no se puede dar, elegí por una de dos. Están todos a tiempo, si es que se quieren sumar, quédate escuchando una de dos. En el capítulo de hoy... Dejá, dejá, nosotros te llamamos. Muy buenas tardes, querida audiencia, querida Florencia, si querido Alejandro. Mismo, buenas tardes. Si pudiera decir lo mismo. No son buenas tardes para y vos. Y mirá cómo estoy de la garganta, ¿vos te parece? Pero pasan a ser buenas cuando te pones en contacto con nosotros, no solamente con nosotros, sino con toda la audiencia. Claro. Que nos está escuchando. Y además con... me cambia el día. Sí, puede ser. Yo creo que ya no me siento tan mal como antes. Yo vengo en un día de mierda, te aviso. ¿Ah, sí? O bueno. Sea, sí, pero, o sea, a partir de ahora, está todo bien. Porque empezó el programa. Claro. Pero aparte, ¿qué programa que tenemos hoy? Ah. ¿Qué programón? No cualquier programa. Yo les digo que venimos, pero así, venimos ascendiendo. Yo creo que nos vamos de la gráfica. Sí, estamos en la cima. Nos vamos de la gráfica. Yo creo que vamos a romper la gráfica, porque de momento la vamos a hacer pelota. Podemos romper para todas cosas, aquellas personas que estén buscando pareja, atento. Sí. Hoy tenemos la primera invitada, la primera entrevista del año. Esperemos que sean muchas. Gran entrevista, la de verdad. Gran entrevista, ¿vamos a anunciarla? Ya dijiste bastante. Bien, que vamos a tener un ratito, así que. Si ya nos están escuchando hasta ahora. El que nos está escuchando sabe quién es. Claro. Porque ya lo anunciamos en Facebook, todo, porque. Quédense unos minutitos más y ya está, y la escuchan. Una linda entrevista que tuvimos con. Muy bien. Nosotros te llamamos. ¿Qué frase? O como dijera Florencia, nosotros te llamamos. Nosotros te llamamos, ¿viste? Bien. ¿Por qué sos malo? Sí, viste que es una de esas frases que se escucha en lugares distintos, pero siempre con una connotación media negativa, ¿no? Porque ese después te llamamos, supuestamente deja como un margen de duda. Bueno, capaz que me llaman, ya sea. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de una entrevista laboral. De algún trabajo pedido o el mismo también en cuanto al amor. Claro. Cuando le pedís el teléfono a alguien, después te llamo. Y... A mí siempre el después te llamo o nosotros te llamamos me suena a verso. Me suena un tal, no a te quiero decir menos, que no ahora. Al menos yo sé, por ejemplo, cuando fui a alguna entrevista de trabajo que era nosotros te llamamos, yo sabía que no me iban a llamar. Me daba cuenta cuando me iban a llamar porque había otra cosa. Claro, bueno, sí, claro, es una manera de decir una cosa diciendo otra. Sí. Y que justamente es totalmente lo contrario, porque te está diciendo nosotros te llamamos, cosa que nunca va a suceder, lo mismo que pasa cuando una mujer te dice voy al baño y vuelvo. Exacto, en realidad nunca exactamente, vuelve. Pero te dice vuelvo para que vos no te sientas mal, porque si te dice voy al baño solo, o te dice no, porque te acompaño. Claro, pero. Por si no me encontrás a la vuelta, digo, no sé. O me pongo cerca, claro. El tema es, el tipo tiene que saber percibir eso, porque cuando vos no lo sabes percibir, puede pasar eso, de decir. Te vas a la puerta del baño a esperarla. Y ella lo que menos quiere es que vos estés en la puerta del baño. Claro. Porque te dice, voy al baño, ¿para qué? Porque te plantea el lugar a donde vos no vas a ir. Y aparte vos no podés entrar al baño de mujeres. Y el baño, claro, el baño para las mujeres es un refugio. Porque te pones a mandar mensajes de texto con tus amigas, tipo, oh, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque ponele que tipo no te gusta, es un lugar donde te podés refugiar un buen rato. Ahora, una cosa, esta frase yo creo que con, digamos, con esta, bueno, ya no es actual, digamos, pero con el los homosexuales no rinde tanto. Porque voy al baño y vuelvo. Bueno, claro, te acompaño. Claro, claro. No, digo, claro. Ahora esa frase me parece que debe haber quedado un poco en desuso, digo. No sé, yo no la usaría, tendría que hacer voy a la esquina a ver si yo y vengo. Voy al sector VIP, que solo yo tengo entrada, y vengo un rato. No, de última puedes decir, me estoy cagando, y está ella seguro que no te acompaña. Bueno, me quedo afuera, mirá, me quedo leyendo algo. Porque ahí te puedo decir, te lo empujo. La prolijidad de Ale Correa junto a nosotros. Bueno, pero nosotros te llamamos, en realidad, o el después te llamo, implica el contacto telefónico. Que más allá de si se da o no, que en este caso ya vemos que la mayoría de las veces no, el contacto telefónico es algo que tenemos tan, tan presente, tan arraigado totalmente. A nuestra vida, ¿no? Más en esta era que estamos viviendo, que es la era de la comunicación. Exacto. Pero pensando en obviamente lo que era nuestra infancia, únicamente con el teléfono, el intentar ubicar a veces a una persona que podía llevar, no sé, capaz que no la ubicabas en todo el día. ¿Vos sabés que pasaba muchas veces eso? Sí, yo nunca fui mucho, no fui muy de hablar por teléfono, nunca. Me costaba mucho el hecho de levantar el teléfono y hablar. ¿Vos sos? Pero más tenía épocas donde mis amigas me llamaban y hablábamos bastante rato. Sí, yo tuve charlas de horas por teléfono. Sí, sin más preámbulos, tengo acá. Sí, tenemos una intrusa aquí en el. Una paparazzi. Está en el estudio. Patricia, a ver cómo se queda. O sea, somos víctimas de los paparazzi. Bien. ¿Querés hablar algo, Patricia? Un saludo, un hola. Hola. A ver. Mira, te bajamos la cortina. No quiere. Es el pánico escénico. Su trabajo es sacar foto. A ver, hacenos ruidito con la cámara. Sacanos una foto, así sentimos el ruido de la cámara. Bien. Muy bien. Esa es la manera de ella de hacerse notar. Ahí nos dijo, hola, ¿cómo andan? Los escucho siempre y no cambian nunca. La radio está buenísima. ¿Estás contenta? Claro. Todo eso fue en ese clic. Vos sabés que ella me llamaba Pila, ¿no? Somos amigas de toda la vida y hablamos bastante. En mi época de adolescente. Esperemos que hable un poco más de lo que está hablando ahora, porque si no, la charla era como un monólogo. Pero ella sí es así. Se ve que después se desinhibe y puede hablar. No, pero de verdad que está. Ahora, viste que en el celular, yo por lo menos tengo la costumbre de que las llamadas por celular, no sé por qué, siempre tiendo a que sean cortas. Sí. No me preguntes por qué. Y porque por una razón básica de costumbre de que es más barato. No, pero incluso cuando te llama otro, hay como una necesidad a veces de hablar rápido por el celular, ¿viste? Sí, porque ya tenés esa costumbre que está instaurada, porque si es un teléfono de línea, vos podés estar varios minutos hablando. No, es que he estado horas hablando. Claro. Conversaciones de horas. Yo te aseguro que es por eso, ¿eh? Te lo diagnostico. ¿Solo un tema de costos, decís? No, es un tema de costo, pero no un tema de costo, porque por ahí vos tenés libre. Claro. Pero ya la costumbre es la que dinámica, vos tenés. Eso, ahí está. La dinámica de hablar por celular te exige hablar rápido. Y más cuando hablas por celular, no solamente quiere decir hablar por celular en cualquier lado, sino que podés hablar por celular en todos lados. Claro, no como cuando vos tenés un teléfono fijo, hablas en un lugar cerrado, que por lo general estás solo, o estás en un medio cómodo, se escucha bien y todo. Por ejemplo, a mí yo detesto hablar por celular. Sí, yo también. Cuando estoy en la calle o cuando estoy sobre todo en un ómnibus. Ah, en el ómnibus estás no como, me gusta. Estás como hablando. No, sí, porque sí. Sí, sí, sí. Sí. Porque tampoco vas a andar diciendo. Porque aparte hay veces que. Y esto pasa, yo por ejemplo cuando voy en el celular voy con el manos libres, con los auriculares y voy hablando directo. Pasás por loquito, ¿viste? Y la gente te pasás por loquito, obviamente, pero además de todo, uno muchas veces viene muy metido en la conversación y no se da cuenta de las pelotudeces que está diciendo. O capaz que son cosas muy serias, pero a los ojos de quien no escucha a la otra persona quedan, ¿qué está hablando? O de pasar droga, o de que está con prostitutas, o de que acaba de matar a una persona. Claro. O todo eso junto. O todo eso junto, claro. Sí. No, a mí me pasa que hablo fuerte por celular. Grito hablo por celular. Claro, no sé eso por qué. Es como que, hola, complicado. Sí. Y claro, pero no sé, porque igual estando sola en casa lo hago. Es como porque estás loca, Florencia. Y hablo sola a veces por el celular. Me llamo yo a mí misma. Eso también. Bueno, sí. Me digo, después te llamo. Cosa de sentirme... Después me llamo. ¿No? Después hablando, me llamo. Hablando de llamar y ubicarnos, ¿por qué no pasamos las vías de comunicación, te parece? Pero, sí. Si nos quieren mandar un mail, por ejemplo. Correo. @besijue.com Besijue, me imagino que ya lo saben, pero por las dudas. Sí. Belarga, ESIJUE. Bien. Lo digo más lento. JUE. Gard, estás cansado. Me parezco, sí. No, podría ser la de Julio Sargar, tipo www.barra.ht. No, es grande, Julito. Eso es el mail. En el Facebook nos ubican como Una de Dos o Una de Dos Radio, todo junto. Es el nombre de usuario. Ponen Una de Dos Radio, todo junto. Ahí, el original, el verdadero, el posta, inimitable. El inimitable, exactamente. Y además ahora desde el Facebook también nos pueden escuchar en el momento que quieran. Ah, sí, claro. Esa bueno, es este, una nueva posibilidad de escucharnos. No hay chance para no escucharnos. O bueno, sea, si no nos escuchan es porque no quieren. Y si no, entrando a www.vesicue.com. Sí, los miércoles. Los miércoles a las 5:30 de la tarde. Este, bueno, la sección radio nos ubican. Este, incluso a partir de ahora van a poder ver alguna fotito, capaz. Ah, y claro, sí, tenemos fotógrafa, escúchame. Sí, sí, sí, sí. Somos profesores. Fotos, muchos, varios contenidos, ¿eh? Hoy. Comentarios, tenemos de todo. Y acá lo que yo tengo es. Ya que estamos hablando de las vías de comunicación. Exacto. Por esas vías. Tenemos respuesta a la encuesta de la semana pasada. Muy bien, Alejandro. Bien. Tenemos que dar el resultado de la encuesta de la semana pasada. Ahí va. Y presentarla esta semana también. Porque ya. No en vano vino Patricia, que además de sacar fotos es escribana. Y se va a encargar de. Va a certificar la encuesta. Y llevar cuenta de las decisiones del público. La respuesta del público. Voy a enumerar los comentarios que tenemos acá. Léete alguno. ¿Cuándo no? El inefable, el nunca bien ponderado, el fan número uno. Se me llenan los ojos de lágrimas cuando me recuerdo a él. Y el número dos. El señor pájaro, Adrián Singer. O Singer. Singer. ¿Qué nos dice en un español coloquial? Nos dice, es dificilaza la pregunta vos. Me gusta más, porque era huevo frito duro, no sé si lo había dicho antes. No, está bien, hay que hablar. La pregunta era, ¿cómo te gusta más el huevo, duro o frito? Una pregunta existencial. Yo estuve toda la semana pensando. Sí. Bien, entonces, es difícil hacer la pregunta, me gusta más frito, pero duro es más compatible para más comidas. Es compatible para más comidas. O sea... Es lo que decías vos, Ale, eso de que lo podés comer en... Pero lo anotamos para el frito, así que vayan llevando nota. El voto va para frito, bien. Bueno, Federico Samir Gugelmeyer nos dice, pasado por agua, o sea que supongo yo que es duro. Bueno, digamos que frito no. No, pasado por agua, el huevo pasado por agua. Es otra opción, pero definitivamente frito no es. Hizo el voto protesta acá. O sea, protestó por lo que faltaba. Claro. Este, digamos, lo que es un caso de los de no sabe, no contesta. O no sabe, contesta. Un voto observado, bien. Bien, y después tenemos a Oscar, que nos dice, según la comida, un huevo siempre es un huevo. O sea que no nos contestó nada, solamente se sacó las ganas de comentar. Se hizo el erudito, digamos, claro, el intelectual. Pero bien por Oscar igual. El aporte filosófico. Después tenemos a Janina, que nos dice, el huevo, estoy con Florencia. Cuando es frito prefiero que sea medio durito, ¿viste? Aparte nos ponen, ¿viste? La coloquial. Claro, como que lo estuviéramos viendo el huevito. Que la yema esté... Claro, porque aparte aparece una foto de ella con un plato, con una sartén mostrando el huevo. El huevo, ¿viste? Y dice, ¿viste? Ok. O sea, él lo prefiere frito. Lo prefiere frito, sí. Pero la yema, como la dije yo, ¿no? Más durita, bien, durita. Que esté cocida, si no le da impresión. Y ni te cuento si la clara está cruda. ¡Qué asco! ¡Qué asco! La clara, ¿viste cuando te queda la babita esa horrible? Vos sabés que mi viejo nunca supo hacer huevo. Escuchate el comentario siguiente. Bien, en fin, tenemos innumerables comentarios. Ahora lo que estamos haciendo es... Seleccionar los mejores, obviamente, ¿no? Porque vuelve Adrián. Arremete Adrián con el siguiente comentario. Cuando era pendejo le hacía un pequeño agujerito en la punta del huevo y me lo chupaba entero. Siempre se venía primero la clara y después... ¡Ah! El premio, la yema, delicioso. Yo no puedo creer. ¿Vos sabés que es algo que me dio un pero asco? ¿Lo comía frío? Crudo. Absolutamente, o sea, crudo. De directo. Sí. ¿Qué hacía la Gran Rocky? ¡Qué asco! La Gran Rocky, claro. La Gran Rocky, sí. No podés. Bueno, escribana. Ganó el huevo frito. ¿Huevo frito? Bueno, ganó el huevo frito En realidad, este aplauso va para el huevo frito, ¿eh? Bien el huevo frito. Bueno, y dejamos... ahora nos vamos a comer un huevo frito. Sí, vamos a hacer un rubito. Y dejamos presentada la encuesta para esta semana, que tiene que ver obviamente con el nosotros te llamamos. Sí. Y la pregunta es, más que, digamos, que elegir entre una de dos es, ¿te acordás de memoria más de 5 números de teléfono? Más de 5 números. Esa es la pregunta. Y ojo, no están incluidos ni el 911, ni Radio Taxi. ¿Y cuál más? Paloma. Bueno, tampoco. Paloma. Bueno, claro, ahí está bien, porque Ultra Wash vale. Ultra Wash vale. Hay que acordárselo, sí, ¿no? Sí, pero Ultra Wash. No, pero Paloma. Ultra Wash cambió tantas veces de número. No, bueno. Como todo. El número. Bueno, yo me acuerdo el de Marlene TV. Decime el de Marlene TV, mirá. 20-56-15 y 20... No, decímelo con voz de... Pará. Marlene TV, a 20-56-15, que 20, hoy en día 56-15. No sé cómo queda, que debe ser 220-56-15. Sí. Pero antes cómo era, mirá. Marlene TV, 20-56-15. Divino. El otro no me lo acuerdo. Ay, pensé que me ibas a decir. ¿El de Ultra Wash? El de Ultra Wash es... No, porque Marlene tenía dos, por eso. 2, 3, 5, 5, ¿qué? 0, 0, 0, 0. La Catalina hizo un cumpleaños. La Catalina. 6, 22, 2, 2, 3. Ah, claro. Ah, ese lo cago también. 2, 6, 2, 2. 6, 22, 2, 2, 3, 3. ¿Cómo cambiaron, no? ¿Te das cuenta que tuvieron que cambiar? Bueno, pero la idea de la encuesta es, digamos, ¿cuántos números de amigos, de familiares? ¿Te acordás? ¿Cuántos realmente te acordás de memoria sin tener que ir a una agenda o a la agenda del celular o algo? ¿Cuánto te acordás de memoria? Yo soy muy pocos. No, yo en ese sentido recuerdo muchos teléfonos. Me pasa también de recordar muchos celulares de memoria. No, yo no. Pero sí, tengo muchos teléfonos de memoria. Ah, yo me acuerdo de muchos. Mira, si querés te los puedo decir. Me acuerdo de el teléfono de Florencia, me acuerdo del de Quique. El de Quique que es 099. Exacto. No, y el de Florencia, que es un 095. Besijue.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Y acá dejamos la cortina como para que entre algún oficiante, ¿no? Dijo Cacho de la Cruz sobre Una de Dos. Por suerte le está yendo bien la cosa, bárbaro, fantástico, impecable y maravilloso. Una de Dos. Fantástico. Hay personas y personajes que se han perdido en el agujero negro de la historia, cuyos nombres no aparecen en los libros y que nadie se detuvo a pensar qué será de sus vidas. Para eso estamos nosotros. Más vale tarde que nunca. Hoy recordamos a... En un país donde la puntualidad no es una característica sobresaliente, existen pocos ejemplos de personas que tienen la capacidad de comprender la importancia de adelantarse al resto. Este es el caso de Attilio Tempranelli, un hombre que desde niño se caracterizó por adelantarse al resto. Sin ir más lejos, en el mismo momento de su nacimiento, el destino quiso que abandonara el vientre de su madre 2 días antes que su hermano gemelo Aníbal, quien siempre le recriminaba el hecho de comerse todo el pan que su madre ponía en la mesa, porque claro, Attilio se sentaba media hora antes de que sirvieran el alimento. En el colegio también marcó la diferencia con el resto de sus compañeros, llegando media hora antes de comenzar las clases y siempre era el primero en levantar la mano, incluso antes de que la maestra hiciera alguna pregunta. Estas ventajas que en la niñez lo caracterizaron se convirtieron en graves problemas al iniciarse en la pubertad. Le escribía cartas de amor a las chicas antes de que el novio las dejase, se levantaba del pupitre antes de que terminara la clase en el liceo, se convertía en una persona rebelde, pero debía pagar las consecuencias. Las golpizas de los novios celosos no se hacían esperar, y tampoco las cartas de la dirección del liceo dirigidas hacia su madre. Attilio se volvía ingobernable. Atravesando la adolescencia, siguió sufriendo las desventajas de ser un joven adelantado. No tuvo éxito con las mujeres, ya que era eyaculador precoz, claro, y las mujeres son malas, y comentan. Además, se supo que tampoco habría sido muy agraciado con el tamaño de su miembro, pero eso ya es otra historia. Buscando una salida a la frustración que trajo aparejada a su juventud, Aníbal se refugió en el deporte. Motivo por el cual comenzó a tomar clases de boxeo en el Palermo Boxing Club, lugar donde también supo recibir varias golpizas y donde se dio cuenta de que un boxeador golpea más fuerte que un novio enojado. No es que Attilio fuera mal boxeador, el problema radica en que él comenzaba a golpearle a su adversario antes de que el árbitro diera la orden, lo cual desataba la ira de sus compañeros de club. Llegando a la madurez en su vida, Attilio se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Entonces se acercó a un grupo llamado Precoces Anónimos para solucionar su problema. Las cosas iban bastante bien, incluso pudo volver al Palermo. pero esta vez ya no para pelear, pues las golpizas que recibió de parte de sus compañeros de boxeo le habían generado defectos físicos que le impedían competir arriba del ring, de modo que le otorgaron la honorable responsabilidad de tocar la campana. Luego de un tiempo y varias peleas con una efectividad notable en el timing con la campana, Atilio recibe una propuesta que no podía rechazar: ser el campanero en una pelea de Krishnamurti, defendiendo nada más y nada menos que el título del mundo. Todo un orgullo para Atilio, quien aceptó sin vacilar. Todo transcurría con normalidad en la pelea, salvo el detalle de que el árbitro peleaba codo a codo junto a Chris contra la contrincante española, nada más se salía de lo normal. Fue una pelea larga, y Atilio cumplió con su función a la perfección, hasta el último round. Mientras la boxeadora uruguaya era paseada de un lado a otro del ring por la púgil ibérica, Atilio volvió a sentir algo que no le sucedía desde hacía años. No pudo controlarlo. Fue más fuerte que él. Entonces cedió al visceral impulso y tocó la campana 30 segundos antes. Para vos, Atilio, que siempre llegás temprano, nosotros llegamos tarde, pero ya lo sabés. Más vale tarde que nunca. Voy buscando, buscando un amor. Obsesionado. Bueno, es un gusto tener nuestra primera entrevista del año, este ciclo. Un placer que la abra ella, ¿no? La verdad, la yo creo que, digamos, en esto de la búsqueda del amor particularmente, pero de la búsqueda en general, sí. Ella es una referente. Totalmente. Es como que te asocias el nombre de ella a eso, ¿no? Al amor. Totalmente. No. Es como un Google lover. Y qué lindo que te digan eso, ¿no? Muchas gracias. Les agradezco su mirada. Estamos con Mari Scioli, nuestra invitada de hoy, la primera invitada del ciclo 2011, Mari. Bueno, un honor, me imagino. Con todo, ¿eh? Me imagino que un honor para vos también. Sí, sí será. Lo imaginábamos, sí. Por eso también te quisimos invitar, porque darle este espacio a la gente de que esté con nosotros para... Yo sé que para la gente es muy importante. Bueno, ¿cómo andas, Mari? ¿Todo bien? Bien, todo lindo, por suerte. Está bien, está bien. Y bueno, Mari, te citamos en realidad en este entonces para hacerte algunas preguntas acerca de tu trabajo. Bueno, en realidad vamos a desenmascarar cuál fue la finalidad. En realidad tenemos poca plata y estamos buscando un amor, como dice la canción. Pero mirá que yo cobro caro. Bueno, entonces eso lo vamos a arreglar después. Vamos a tener que hacer una vaquita. ¿Puede existir una promo? ¿Puede existir una promo de tres? Tipo un 3x1. ¿No? Una cosa así, capaz que pueda arreglar. El mismo a los tres. Ahí está. Los tres salimos con una. Claro, sí, el tema de género, ¿no? Bueno, capaz que nos arreglamos. Nos cambias. Y hoy vino, vamos a decir también que vino Patricia, fotógrafa amiga, sí. A sacarnos aquí unas fotos, vamos a subir al Facebook también, pero ella está noviada, ¿no? No, ya tiene, es un poco intimidante igual tener ahí el ojo, ojo mirando. Tengo ahí una cámara en la espalda. Bien. Me siento gran hermano. Sí, es como el confesionario. Algo así. Mari, bueno, en realidad más o menos queríamos preguntarte cómo surgió tu vocación por formar parejas, ¿no? Bueno, lo mío surgió porque yo fui detective. Ahí la gente se separaba. Entonces había un sistema único en el mundo, que es de una señora en Suiza, que formaba parejas. Bueno, y si ya que sufrís tanto separando gente, ¿por qué no la unís? Y yo que sé, ¿qué querés, que saque de una bolsa a uno, de una bolsa a otro? Dice, no, mira, andate a Suiza a ver a esta señora. Fui, aprendí el sistema, que es único en el mundo, porque ahora falleció la señora, quedé yo sola. Y empecé a formar pareja. Entonces era más lindo unir la gente y darle felicidad. Es cierto. Con mucho éxito. Esta semana fueron 5 parejas. Para al menos... Es un récord, ¿no? La alegría más grande que tengo es... de una doctora que estaba complicada, una mujer hermosísima, pero estaba complicada por formarle pareja porque tenía una criatura chica. Y viste como todo, el hombre quiere formar una pareja, pero a veces no quiere Sí, con los hijos con de los ajenos, hijos, sí, este, sí. Cargar con ellos. No, no todos, por suerte. Y fue lo más lindo, porque esa señora yo la quería muchísimo, sí. Y estaba diciendo, ah, vamos a ver si la pierdo o si sigue de amiga. Uh-huh. Porque muchos se casan, sí, y chao. No lo vemos. Chao. Sí, no, ahora vino una pareja que hace 3 años que se casaron por mi intermedio. Me vinieron a mostrar el álbum de fotos. La foto de casamiento. De la familia. Sí, 300 personas invitadas. Le hicieron el Hotel Riviera, todo lujo, uh-huh, todo bárbaro. Y después de 3 años me traen el álbum a mostrármelo. Mirá vos. Pero a mí me invitaron y me dijeron nada. Me imagino, Mari, que eso te cambiaba. Digo, te cambia actualmente, pero sobre todo cuando pasaste de detective a formar parejas. Tu estado de ánimo debe haber cambiado. Es otra cosa totalmente distinta. Es totalmente distinta. Aparte, entras en una amistad, en un cariño con la gente. Porque no solo le formo la pareja. Por ejemplo, hay gente que tiene problemas de distinta índole. Y yo le voy a hacer un tipo de seguimiento, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, eso es muy lindo. Digamos que eso de ser detective también te ayuda para esto, ¿no? Para buscar. Donde yo veo algo dudoso, sí. Sí, sí, claro. Sí. No, además necesitas tener una cierta confianza con cada una de las personas. Exijo mucho, Exijo mucho documento para saber con quién trato. Pero uh-huh, si yo veo algo, desconfío de algo, entonces ahí sí. Me investigas. Sí, me investigo. ¿Y tenés alguna restricción moral, vamos a decir? Ahora, por ejemplo, no sé, si vos ves que una mujer, ponele, quiere tener una pareja, pero determinada pareja que tenga plata, algún interés, digamos. He hecho 30 mujeres por semana con ese, ajá, problemita. No las, uh-huh, acepto, las vuelo. Que quieran compañeros, que vayan a estar mejor, si yo amparo mucho a la mujer. Yo le doy la protección de que ella sea la que elija, de que ella sea la primera y la que dé el lugar de encuentro y todo. Pero cuando vienen buscando plata, ahí sale. Claro. Así como entra. Y te ponen como condición muchas veces que tenga plata, entonces. Sí, lo primero. Entonces, ¿y los hombres también? No. Me faltan 28 años de trabajo. Me falta el primer hombre que me diga, Mari, quiero una mujer con plata. Nunca. ¿Saben bueno, que si se lo piden? Bueno. Eso habla bien de ellos, ¿no? Sí. Puedo ir en cualquier momento y ser el primero, te digo. Sí. Sí, no me vendría mal, ¿eh? ¿Así vas a salir también? Así como sabes que tenés que entrar con otro speech. Sí, claro. Sí. Voy a ir a buscarlo un poquito, pero acá. Ah, pero mira que yo en 2 o 3 entrevistas ya te has conseguido lo que querés. Claro. ¿Cómo buscás, digamos, la pareja cuando viene alguien? Es decir, viene una persona, se sienta contigo, te cuenta de su vida, te cuenta sus características. Te cuentan todo. Y vos tratás de buscar una persona con características similares, porque viste que hay muchas parejas que vos las ves y decís, pero ¿cómo están juntos estos dos que son agua y aceite? Sí. Y hay otra pareja que decís, pero estos dos son igualitos, o sea, son tal para lo cual. Sí. O sea, ¿en qué elementos te vas a parar? Bueno, el secreto del elemento vale $300,000. Si lo tenés ahí, te lo vendo. Bueno, yo tengo la receta de la Coca-Cola. Si querés la cambiamos. Ahí está, ahí va. No, pero digamos, por ejemplo, yo tengo una persona delante mío. Yo cuando se vienen a anotar, hago un test que demora 1 hora y media. Entonces en ese test yo voy preguntando, voy investigando, pero la computadora que trabaja es esta. Claro. Yo no tengo otro sistema que tenga este acá arriba. Uh-huh. Entonces yo por medio de esto ya voy viendo, ver para qué lado va, para qué lado quiere, sí, si claro, realmente está buscando un compañero, una compañera, si realmente están queriendo formar una pareja en serio. Uh-huh. Entonces ahí yo ya voy viendo para dónde yo tengo que apuntar. ¿Te ha pasado de que te mientan, de repente que te digan que están buscando determinada cosa y vos te das cuenta de que no están buscando eso en realidad, que están buscando otra cosa? Sí. Hace poco me pasó con un señor muy elegante, muy bien. Viene a anotarse. Entonces se creen que con el dinero me pechan, y a mí con el dinero no me pechan, porque a mí yo cobro, pues si no cobro no pago la luz ni el teléfono ni nada. Claro. Pero entonces, y la cédula. Cuando llega la parte que yo pregunto, estado civil, dice divorciado. Digo, ¿tiene los documentos? Ah, no, dice, lo dejé porque yo soy divorciado en el extranjero. Uh-huh. Ah, le digo, sin documento acá no entra. Claro. Dice, bueno, pero le estoy dando la cédula. Digo, con su cédula no hago nada. Entonces, le digo, profesión médico. ¿Trajo un carnet? ¿Trajo algo? No, dice, porque todo eso lo tengo fuera del país. Escúcheme una cosa. Usted si va a revalidar el título y venirse para Uruguay... No tenés comprobante. No tenés comprobante ninguno. Entonces, bueno, se puso malo. Porque quería a toda costa que sí, que siguiera con él adelante. Y le dije que no. Claro. Que no. Después, sí, con una llamadita averigüé. El señor no tiene antecedente, acá figura soltero. Pero... Claro, si no me trae los documentos. Después vino a los 2 días, otra vez pechando con el dinero, ¿viste? Uh-huh. Y una foto. Pero si usted no me trae los documentos, por más fotos que me traiga... La foto acá no entra. Trámite no empieza hasta que usted no me traiga los documentos. Mm. Que está divorciado, que es médico, saber con quién estoy tratando. Y además de esos casos, ¿en qué casos también, en qué otros casos negás la atención? Por ejemplo, cuando vienen deudas señoras, uh-huh, buscando nada más que plata, viajes y, bueno, una terminología media brava, pero es calzoncillo afuera. Claro. No, compañera, no. Si yo te digo lo que me pidió un señor el otro día de 57 años, vos te desmayás. Mari, por favor, una mujer que quiere ir conmigo a la Rambla a tomar mate. Ah, bueno. Una compañera va a ir a tomar mate. Para ir a tomar mate a la Rambla. Claro. Yo me digo, ¿qué le pasa? ¿Que no encuentro una mujer para ir a tomar mate a la Rambla? Sí. Si no, todas quieren plata. Y si no, la segunda salida, le traen el recibo de la luz, el recibo del teléfono. Mm. Dice, no se encuentra una compañera. Claro. Mari, y en tantos años, supongo que alguna vez ha venido algún hombre a... No en busca de una pareja cualquiera, sino en busca de una pareja capaz que concreta. O capaz que... No sé si te ha pasado alguno que se haya propuesto a él mismo como pareja tuya. Uf. ¿Te propusieron? Alguno tenés, ¿no? De estar mi esposo sentado en la sala de espera y que te digan, ¿y usted nunca sale a tomar un café? No, cuando salgo a tomar un café salgo con mi esposo. Claro. Salgo con él. Sí. No. Eso sí. Qué momento ese, ¿no? Yo ya todo... Tenés que estar curada de espanto ya. Sí, ya como que estoy toda en aceitada, que todo patina, seguro. Entonces, ¿qué buscás en las parejas, en cada una en concreto, cuando tenés que buscar, digamos, unir una pareja? Las características principales de cada uno, las principales, digamos, ¿cuáles son? Lo principal es las edades. Uh-huh. Que, por ejemplo, hay mujeres que buscan hombres más jóvenes. Sí. Entonces, ahí ya les digo que no. Claro. Porque eso, mi empresa no va. Si es el hombre que busca una muchacha mucho más joven, tampoco. Uh-huh. Hay un límite de edad, digamos, que tienen que estar... Pero si es una persona, como me pasó, y te voy a decir la anécdota si te matas de la risa. Sí. 60 años tenía el señor, un importador, un hombre maravilloso, de muchísimo dinero. Ah, quería una de 30. Digo, no, acá no. Vaya a la calle y consigue unos cuantos. No buscan plata, pero buscan más jóvenes. Buscan más jóvenes, sí. Compran juventud, sí, para sentirse, claro, ellos más jóvenes. Sí, sí, sí. Pero no se sienten más jóvenes, porque después que salen de al lado de la muchacha siguen viejitos como están. Claro. Ni más ni menos. Y eso también, además de ser una condición que vos ponés, ¿es una condición que vos ponés por el tema también de que pueda dar resultado el sistema? Digamos, en sentido de que, pues, se dice muchas veces que para el amor no hay edad, ponele, ¿no? Sí. Que puede ser una mentira o no. Pero depende del caso. Seguro, pero en realidad, por un tema de probabilidad. No, si te viene un hombre de 60 buscando una de 30, si la de 30 dice que sí, es porque está buscando acomodarse. Ajá. En mi empresa yo no acepto eso. Lo mínimo son 10 años de diferencia. ¿Viste? Claro. Y bueno, no. Y este hombre, bueno, me insistía y eso, y entonces le venía y me decía, ¿no ves que vos sos una bruja? Dice, ¿no me querés buscar la compañera que yo quiero? No, no te la voy a buscar. Entonces un día le formé pareja con una oculista de 57 años. Entonces le digo, bueno, vení a ver la chiquilina que te aceptó. Entonces vino pensando que era una de 30. Sí. Entonces, digo, ¿te gusta? Me encanta. Dice, ¿qué edad tiene? No sé, pregúntale a ella. Claro. Sí, pero decime la edad, no te lo voy a decir. Pero te gusta, pregúntaselo a ella. Hasta el día de hoy, hace 9 meses que están juntos, hasta el día de hoy está por saber la edad de ella. Y están divinas. Nunca. Le mantuvo el secreto. Pero te das cuenta que no era la edad lo que le iba a hacer feliz. Es que no, claro, se dice la edad de una mujer. Por eso, entonces no, sí, no se lo va a decir. Tú sabes que yo siempre le decía, el problema es que ahora es que el hombre ha agarrado un mito, viste, como lamentablemente en la calle, si quiere un hombre de 60, si quiere una chiquilina de 18, de 20, la encuentra. Uh-huh. Entonces se piensan que van a la empresa y van a hacer lo mismo, y no. Claro. Entonces yo agarré una norma. No, les digo la edad de la mujer. Claro. Si la mujer quiere decírsela, se la dice. Yo no miento, sí, omito. Sí. ¿Le gusta? Conózcala y pregúntele a usted. Sí, lo más, claro, importante tiene que seguir siendo que te guste. Aparte, no, ellos se tienen que conocer también. No, más allá de eso, tiene que haber un relacionamiento, claro. Y que se lleven bien, que la familia se pueda unir. Cuando vienen y te dicen, sí, porque mis hijos nos aceptaron bárbaro, la otra parte también. Cuando son jóvenes, claro, que se arreglan. Ahora, nomás tengo un muchacho que yo lo casé hace 12 años. Y entonces me decía, ay, Mari, que vos sos mi amiga, Mari, que está con unos problemas de depresión y que yo qué sé cuánto. Y digo, escúchame, cuando te casaste no me avisaste. En los 12 años que estuviste casado no me dijiste nada. Ahora, claro, ahora soy tu amiga. Porque me volvés a precisar. Sí, sí. Pero eso también a mí me da una satisfacción muy grande. que enseña que la gente, aunque se divorcie, aunque hay gente que ha quedado viuda, vuelven a mí. Claro. O sea, que es un, son fieles. Y no, es un gran referente, enseña que lo que le presenté fue muy bueno. Claro. Y ahora, nos hablaste de edades de personas de 60 años, ¿no? Que van a buscar tus servicios, digamos, y más o menos esos rangos etarios. ¿Ha pasado también de que gente muy joven? Y tengo de 24, 25, 26 años, muchachas y muchachos. Yo no, voy de 21 años hasta 80. Claro, uno tiende a pensar que la gente más joven le es más fácil. Tiene otros caminos. No, claro, porque tiene otros caminos. Está muy problemático. O sea, sobre todo el muchacho que quiere algo serio. Uh-huh. La muchacha también. Viste, de repente va un boliche o algo y sale queriendo encarar a una muchacha a ver para salir. Y te lo digo fresquito, que claro, un boliche de acá de Pocitos, muy lindo. Y él, bueno, todos los muchachos. ¿Lo vaciló? No, sé el nombre, no, sé que era de... Ese no es muy lindo. No. Dijo, bueno, muy lindo. Sé que muy lindo, y él estaba ahí. Bueno, la muchacha vino, bárbaro, empezaron a tomar, todo. Parecía que todo se encaminaba. Y bueno, cuando pidieron ese, ella le quería cobrar 1,000 pesos. Mirá que bien, ¿eh? Así, escuchame, así salimos toda la noche. Entonces me dice, ven, Mari, no, es que no sabes a dónde ir. Claro. No sabes a dónde ir. Sí, es medio bravo también el hecho de encontrar una pareja en un boliche. Yo por lo menos soy de la teoría de que ahí no la voy a encontrar. No, aparte, el hombre que va a un boliche... Que conocer, bueno, gente... De la teoría a la práctica igual, viste que hay siempre un... Del dicho al hecho, hay un largo trecho. Sí, pero encontrar pareja es difícil. Es difícil, porque en los boliches, ¿qué sucede? Van muchos hombres casados, uh-huh, y se le escapan a la señora, o le dicen, mira que tengo una reunión, y se van a buscar. En los boliches debe ser de los lugares donde más se miente. Sí, sí, pero abierto. ¿Cuánta gente? Ay, ¿por qué me dijo que estaba separándose de la mujer? ¿Ese cuento? Sí, uno sabe, digamos. Sí, sí. En cualquier lado pasa. Uno sabe, sí, que eso pasa. Por eso yo exijo documentos. Si no están divorciados, claro, no entra. Sí, sí. Si no son libres totalmente, ¿no? Y sí, la juventud no. Que lo busquen por otro lado. Ah, sí, sí, allí no entra. ¿Alguna vez te reclamaron porque alguna pareja no funcionó, por ejemplo? No, nunca. ¿No? No. ¿Nunca te dijeron nada? O sea, se forma la pareja, no, y después de que mira, si no funciona... Hay un mayor del ejército que yo, lo que así soy madrina de casamiento de ellos. Mm. Y entonces cada vez que nos encontramos me dice, ah, yo en cualquier momento te la devuelvo. Como que la tuvieras ahí en stock, ¿viste? Sí, pero marchan divino, ¿no? Gracias a Dios en 28 años nunca tuve un reclamo. Claro. Mari, empezaste hace 20, ¿cuántos 28 años? 28 años. 28 años. Sí. Y antes de detective, ¿cuántos años trabajaste? Poco, porque, bueno, fue a raíz de un señor que quería saber si la señora lo engañaba. La señora sí lo engañaba. Tenés que darla. O sea, yo me caractericé siempre, y por eso la gente me quiere tanto, porque yo digo la verdad. Cueste lo que cueste, la verdad va de frente. Sí. Entonces vino el hombre y yo le dije, sí, su señora va al lugar que le había dicho, pero sale de ahí y se va hasta el casacita con otro. Bueno, que tengo el veneno pronto, que tengo el revólver, que me matan mis hijos. Bueno, ahí dije yo, ¿qué hago? Ahí fue donde dije, no trabajo más. Entonces le hablé, le digo a mi esposo, acompáñalo, fíjate, tenía todo pronto. Pero todo lo que yo le hablé, todo el hombre me hizo caso. Bueno, después me mandó un ramo de flores como los de Susana Jiménez, divino. Y yo, bueno, por suerte que reaccionó. Estaba perfecto. ¿Qué te digo? Que después de tantos años, vino la calle del señor donde vive, no me olvidé jamás. Sí, claro. Sí, te quedó. Me quedó grabada a fuego. Entonces viene una señora, se anota, que vive en tal calle. Ah, le digo, dime, ¿por ahí no hay un negocio así, así, de un matrimonio con 3 hijos? Sí, ¿sabes? Los hijos casados están ahora. Ah, le digo yo, ¿y el matrimonio sigue junto? Sí, siguen juntos. Ah. O sea, yo me embargué la vida y ellos siguen juntos. Se ve que al señor le gustó. Y Mari, ¿de qué otras cosas trabajaste antes? La pregunta viene por este lado. ¿Trabajé? No, bueno. Cuando me casé con 15 años, estudiaba. Bien. Y 44 años casada. O sea que la pregunta iba por lo siguiente, digamos, si habías tenido otro tipo de actividades o tareas que te ayudan a la hora hoy en día de formar parejas, o si es, digamos, si el método es realmente, digo, de todo lo que te vales. No, yo me valgo del método, pero lo que más hago, que es lo que la gente está precisando en este momento, viste que hay gente que ni los padres le dan corte, ni los hijos, o sea, está la juventud pobre que está bastante desprotegida. Está la gente de mediana edad, que los hijos tampoco le dan corte, y está la gente mayor que tampoco le da corte. Entonces, ¿qué encuentran en mí? Alguien que los atiende, los escucha. Claro. Que, por ejemplo, si yo sé que una persona está ahí media floja, que no sabes para dónde va a arrancar, le hago una llamadita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te sentís? Bueno, claro. Y ahí los ayuda a fila. Y si también no les digo, llámenme. En parte es porque mucha gente está sola, ¿no? Mucha gente sola y la familia que abandona. O sea, viste, los padres salen, el padre por un lado, la madre por el otro, y los muchachos. Sí, cada vez el espacio familiar es más reducido. Cada vez la familia está menos. Por lo que nos decís, te ves muchas veces en el rol de psicólogo, si se quiere, ¿no? Psicóloga, psiquiatra, sí, amiga. ¿Y has hecho, realizado algún estudio de que te pueda favorecer a vos en tu tarea, digamos, ya sea de psicología o algo de? No. Tengo estudios terciarios. Uh-huh. Yo digo que lo mío viene de cuando yo era chica, que venían todos los familiares de mis padres del interior. Viste, siempre venían enfermos, no habían tantos hoteles como ahora. Uh-huh. Entonces, ¿quién era la que iba con los enfermos a llevarlos a...? Que había uno que se operaba de la vista, que había otro que tenía un cáncer en un seno. ¿Quién era? María ya iba con ellos, los llevaba, los traía. Claro. Yo pienso que eso... es como la vocación de servicio. Roles que tú lo mamás de chiquita, sí, claro. Entonces ya después lo haces. Uh-huh. Ayer nomás con una señora que está con problemas con la mamá, y me dice, sí, dice, ¿sabe qué? Me mete lío con mis hermanos. Y digo, bueno, usted cuando se siente, sí, pero yo no tengo con quién hablar. Bueno, usted, el celular mío está prendido hasta las 11:30 de la noche. A las 11:30 de la noche tiene tiempo de llamarme. Claro. Me llama y me dice qué le pasa, cómo está. Y dije que su mamá, 93 años, ¿qué querés? Pobre madre. Entonces digo, no le lleve la contra, a esa edad no le puede llevar la contra. Claro. Y usted me llama, Mari, pero usted me va a atender a esa hora, usted llámeme. No hay ningún problema. No tengo ningún problema. Y por eso la gente te quiere, Mari. No cualquiera presta un oído a las 11:30 de la noche. Este, ¿no? Que yo casé y después de 12 años se divorció. Y si quieres una anécdota, a este bandido le va a gustar la anécdota. A ver. Eran sumamente felices. Simplemente él trabaja en un lugar que hay guerra política, ¿viste? Él es blanco, entonces están en guerra con el Frente Amplio, con los blancos, ¿viste? Hay problemas de ellos. Y llegaba loco a la casa. Entonces cuando la señora le iba a hablar, él decía, déjame tranquilo, se iba con el perro para el fondo. Está. La señora empezó a engordar. Se ve que la ansiedad, la angustia, comía. ¿Qué hizo la señora? Le dice, ¿no me pagas un tratamiento para adelgazar? Bueno, le pagó el tratamiento, con tal de deshacerse de tenerlo adelante, sí, ¿viste? Sí. Le pagó el tratamiento para adelgazar. Adelgazó, claro, las Lola cayeron. Dice, ay, mira, dice, qué horrible. Dice, no, si se las hizo. Le hizo la cirugía. Entonces, la adelgazó, le hizo la cirugía. ¿Qué hizo la señora? Chao, se le voló. Se le voló. Obvio. Mari, obviamente no nos vas a decir nombre, digo, porque no sería lo lógico, pero digo. Y personas tipo reconocidas, así famosos. Este que te estoy nombrando es. ¿Sí? Es un famoso. Y esos son más, en general son más complicados que los otros. Sí, porque le tienen miedo a todo lo que se le acerca. Piensa que se le acercan por el nombre. Por ejemplo, el otro día me decía una señora, yo te invitaría, dice, a tomar un café o algo. Dice, pero vos sos tan famosa. Claro. Y que porque sea famoso no puedo tomar un café con alguien. Sí, claro. Pero viste, se ponen, y hay gente que se pone en ese pedestal. Yo no, para mí soy igual que todos los demás y lo que me gusta es ayudar y punto. Claro. Quiero preguntar también por esto. Yo no me considero ningún modelo publicitario ni nada, pero me imagino que alguna vez te ha pasado de que venga alguien que vos decís, este muchacho o esta muchacha no salió bien agraciada. La repartición de caras quedó última en la fila y bueno, y justo había paro, tuvo que ir el otro día. ¿Es más complicado con eso o en realidad desde lo físico no le prestas atención? Yo no, pero la gente sí. No, claro, digo, en tu proceso de buscar una pareja, lo físico también está relacionado. ¿Y te ha pasado de que haya, ponerle, porque vos haya gente con personas compatibles, digamos, y como que las unís? Sí. Ahí va. Pero entonces, de repente tú unís, y yo por ejemplo, una vuelta uní una muchacha que tiene un problema de parálisis infantil con un muchacho que tenía el mismo problema que ella. Okay. Y sí, pero no, ella después no quiso seguir porque dice que él rengueaba mucho. Mirá vos. Entonces, o sea que eso que siempre hay un roto para un descosido, ahí no funcionó. Pero, viste, yo no tengo problema de aceptar lindo, feo, alto, bajo. Claro. De todo. Te, ¿no?, ponen, te ponen como condición a veces también, este, no quiero personas, por ejemplo, viene alguien, yo vengo y te digo, no quiero tener una persona gordita al lado, más allá de que yo de repente soy gordita. ¿Eso puede, te lo han dicho? ¿O no quiero tener una sobre persona todo muy flaca? Eso, o muy... eso la, esa condición casi siempre la pone el hombre, uh-huh, que no quiere la mujer gordita. Claro. Entonces, como yo digo, todas flacas no son. Entonces los ubico. Claro. Que de repente, claro, es más compañera una gordita que una flaca. Eso también cuenta, digo, el tema del físico, y eso ya te das cuenta más o menos que si te lo dicen es por algo, ¿no? Yo los bajo, yo los bajo de la azotea. Yo los bajo, porque ¿cómo? A mí la persona que discrimina algo, a mí no me sirve. Claro, sí. ¿Cómo definirías al uruguayo y a la uruguaya en el amor? Mira, la gente está muy desesperada por amor. Uh-huh. Mira que estoy hablando desesperada, sí, no deseosa, está desesperada. Uh-huh. Y lamentablemente se está dando una cosa entre las muchachas y las mujeres de una cierta edad. La desesperación por un hombre que les viene bien, cualquier hombre, un mono con pantalones, ya está. Y bueno, Kike, entonces bueno, tenemos chance. Mirá, más lejos. Yo hoy de noche tengo un casamiento y los casamientos son un lugar en donde uno se da cuenta inmediatamente quién está soltero y quién está soltero. Y realmente pasa eso, ¿no? Que la mujer llega a determinada edad y dice, yo no puedo estar sola en un casamiento. Uh-huh. Porque ya te empiezan a mirar, ¿no? Sí, a mí me pasa en este momento, estoy soltero. Y bueno, está, de última para un hombre todavía, la sociedad como que lo mira distinto. Pero en el caso de las mujeres, como que no puedo estar sola. Pero es que hombre, no hay problema, porque pues, si la mujer está sola, ¿cuál es el problema? No. Puede ir con una amiga, claro, puede salir, no necesariamente. ¿Para qué de repente van a un baile y dice, ay, sí, porque este hombre, fíjate que salió golpeador, me jugó la plata, me jugó? El otro día vino una muchacha que vino por la referencia de esta que se casó hace 3 años. Uh-huh. Y me dice, ay, madre, dice, fíjate, yo tengo 57 años, me dice, y yo estuve arreglada 3 años con un muchacho de 38, y me gusta un muchacho joven. Le digo, bueno, vamos por partes, ¿qué te sacó ese muchacho? Y lógico, le sacó la casa, le sacó el auto, ahora lo dejó en la calle, sacó todo y se le fue. Claro. Y uno acá, muchachos jóvenes, no. Mm. Buscás acorde a tu edad y si no, no. Sí. Y si quieres restablecer la casa y eso, bueno, trabaja, sigue trabajando y restablecela, pero no busques que un hombre te la restablezca. Claro. Porque, viste, esa manía del muchacho joven, si no van a ser más jóvenes porque salgan con un muchacho joven. No. Es como el veterano, no va a ser más joven. Sí, es como que ponen la condición, digo, también te puede pasar a la inversa, que venga una muchacha joven y te diga a alguien más grande, ¿no? Digo, puede pasar también que muchas veces. Porque, por ejemplo. Que sí. Pero más allá de económicamente, me refiero a que puede pasar de que no quieren a alguien tan joven como ellos de repente, ¿no? Buscan a alguien para estar más estable, capaz, buscan una pareja. Hay más. Algunas que lo que buscan también es amparo, que de uh-huh. repente un muchacho de la misma edad. Por ejemplo, una muchacha de 29 yo tengo, ella me dice, yo sé que uno de 30, 32 no me va a dar el amparo que uno de 40. Claro. Y ahí es comprensible, uh-huh. ¿viste? Entonces, yo ayudo mucho, tanto al hombre como a la mujer, pero yo los ubico. Le digo, mira, que esto, más de tal edad, más de tal franja, no. Claro. Mari, ¿cuánta gente, más o menos, un número aproximado, cuánta gente tenés en tu base de datos en donde empezás a buscar? O sea, viene un hombre, te dice una mujer de determinadas características, ¿cuántas mujeres tenés en la base de datos? Mirá, más o menos para empezar a buscar. Yo te voy a decir la cantidad de gente que hay en el fichero. Ahí está. 5.500 personas. 5.500. Entonces yo, no es que el que venga yo, sí, ya sé lo que quiere, pero no le puedo saber en ese momento, por el momento, yo demoro más o menos 20 días en hacer el estudio. No, claro. De la persona lo que me pide, claro, que por algo hago ese test, y de lo que le puedo encontrar. Bien. Y por vez le formo de a dos parejas. O sea, vienen y ven datos de dos personas. Entonces, si a alguno de los dos le gusta, pues llamo a la otra parte que venga con los datos. Y ahí se... ¿Y nunca te pasó, por ejemplo, de recomendar, no sé, por ejemplo, tenés un amigo o un familiar que está solo y viene otra persona y te dice, mira, estoy buscando una persona con tales características, y justo da la coincidencia que es ese amigo o familiar que tenés, que no está en el fichero de repente? Sí. ¿Lo recomendás igual, no, o tiene que estar en el fichero? Tiene que estar en el fichero, si no, no lo recomiendo. No, porque ahí entonces, mira, te voy a decir lo que yo hice con un bancario. No, porque ahora que me decís esto voy a tener que hacer el fichero, ¿no? Sí, claro. Ahí no te escapas. Quería quedar en buena relación contigo, cosa que si sabías de algo me tirás ahí, me llamás. No, Kike, no. Venite por acá. Mira, yo te digo, tenía, porque lo eché. Yo cuando la gente no sirve, la echo directamente. Este es un gerente de banco. Muy bien, vino, se anotó como cualquier hijo vecino, todo bárbaro. Salió con una señora Y entonces le dice, ¿cómo conociste a Mari? La señora, viste que a la mujer siempre le tiramos la lengua un poquito. Sí. Entonces dice, no, dice, Mari es cliente del banco. Entonces me pidió que le hiciera una pierna de salir contigo. Uh-huh. Ah, ¿sí? Bien. Cuando la mujer vino me lo dijo, le digo, espera. Lo llamé, lo llamo. Puse en voz alta, viste que ella escuchara. Ah, le digo, fulano, ¿usted cómo me conoció a mí? No, Mari, que no lo tome a mal. No, no, no, espera un poquito. Acá no se viene ni a robar ni a matar. Se viene a buscar amor, que es lo que yo brindo. Claro. Amor a la gente. Usted le dijo a la señora que yo era cliente del banco, jamás pise el banco donde está usted. Uh-huh. Escuche esto. Cric, cric, le rompí la ficha. Le digo, vengo a buscar la foto, acá usted no entra más. Y nunca me lo dejé entrar. Qué disparate, ¿no? Bueno, las cosas que inventa la gente, o sea, aquí. Me voy a tener que portar bien, me parece. No, es que no es un delito. Es que no es un delito ir a una empresa a buscar una pareja. Más en estos momentos que está bravísimo para la mujer, está bravísimo para el hombre. Sí. Y otra de las cosas que yo, ya que aprovechar esto para resaltar, que yo pienso que algo hay que hacer por esas mujeres que se divorcian, quedan con dos, tres chiquilines, y los maridos no les pasan la pensión alimenticia. Claro. Tú sabes que yo hace mucho que estoy queriendo pelear contra eso, ¿viste? Porque lo ves todos los días. Dice, sí, me divorcié, me quedé con los chiquilines, pero al marido no les pasa nada. Claro. Entonces, es un disparate, ¿no? Es un disparate, porque la luchan, la pelean. Mirá que hay mujeres jóvenes. Y todavía cargan con eso de que la sociedad los mira como. Tampoco quieren tener. Tampoco logran tener una pareja, ¿no? Digamos, por ese motivo. Bueno, que yo esta profesional que le formé pareja ahora, que tenía el chiquilín chico y culpa de eso era que no la querían, era el problema. Que la empleada no le quería venir de noche. La madre no se le quería quedar con el chiquilín. Claro. A veces está todo eso. Bueno, hasta que logró que sí que la empleada se quedara, conocido señor. Bueno, ahora voy con el chiquilín para todos lados y van los tres. ¿No? Claro. Pero, viste, tienen que ver también que si tiene un hijo, tiene dos, y bueno, lo van a tener que incorporar a la pareja. Claro. Yo una vuelta formé una pareja que él tenía tres varones, no, dos varones y una nena, y ella tenía tres varones. Y cuando le dije que él tenía una nena de 12 años, me dijo, Mari es el hombre de mi vida, yo añoro una nena. Se arreglaron, se casaron y es un familión. Y son una precioso, familia. Precios. Los tuyos y los míos. Sí, sí. Exactamente. Sí, sí, sí, pero precioso, ¿eh? Te vamos a pedir un consejo para nuestra audiencia y para nosotros también, ¿no? A la hora de buscar una pareja, entonces, más allá de tu servicio, que también queremos que nos digas bien cómo ubicarte y todo. Bueno, para ubicarme es ahí en Avenida Soca, 1346, apartamento 2. Yo estoy de lunes a viernes de 16 a 19 horas. Y el teléfono es 2-709-4378. 4378, muy bien. ¿Y el consejo entonces? El consejo, que tengan mucho cuidado quien conocen, hombres y mujeres. Pues ya ves que es también como a los hombres les va mal, a las mujeres también. Ya viste el caso de esta mujer que se metió con uno de 38 años y la dejó sin nada. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Cuando van a un baile, si quieren ir a divertirse, a bailar, bailen, diviértanse. Pero ojo a quien trata. Claro. Mari, así como debe ser una alegría para vos cada vez que formás una pareja, para nosotros fue una alegría. Yo de haber inaugurado. Sí. La verdad, ese es un honor que te llevaste. Hubiese sabido, les traía un que sean promotores. Bueno, para la próxima. Yo cuando vayas a hacer el archivo, ahí me da la flor. Ahí te doy la flor. Mari, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Fue un gusto, la verdad, tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y vamos a ir seguramente a dar una vuelta, por lo menos a visitarte. Sí, me parece muy bien. A charlar un rato. A charlar un rato. www.besijue.com. Dijo Omar Gutiérrez sobre Una de Dos. Uno a veces piensa cuando aparecen todos esos famosos, hasta dónde son realmente auténticos, y deben serlo, yo que sé. A veces nos sentimos reflejados en personas que de repente actúan de una manera que uno no se anima a actuar. Son un referente para mucha gente. Una de Dos. Y vecina. Para escuchar esos mensajes, presione 1. Para obtener ayuda, presione 0. Para cambiar sus opciones personales, presione 3. Para salir, presione End. Primer mensaje nuevo. Hola, veo que no me atendés, pero bueno, te quería pedir un tema de Lost Fingers, Not That The Jam. Me encanta ese tema, es muy, muy ochentoso, pero muy vigente todavía, ¿eh? Buena versión aparte. Chao, chao, llámame. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. make my day. Ooh, I a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Ooh, I a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Ooh, I a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day, make my day, make my day, make my day, make my day, make my day, make my. Pump, pump the jam, pump it up while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, you'll find out if you do that. Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Make my day, make my day. Make my day. On the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Pump, pump the jam, pump it up while your feet are stomping. And the jam is pumping. Look at here, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. You'll find out if you do that. Move I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Ooh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Make my day. Make my day. Make my, make my, make, make my day. Make my day. Make my day. Make my, make my, make. No somos un gran ejemplo y no sabemos qué recomendarles. Por eso llamamos a alguien más capacitado que nosotros para que te diga lo que vale la pena hacer. A continuación, los piques de la semana a cargo de... Bueno, mi nombre es Pablo Fabregat. Me podrán tener junado de capaz que de Oceano FM, donde tengo varias actividades con Rogelio Roldán. Y si no, ahora también por el nuevo curro que he emprendido, que es la actividad en Canal 12. Un lugar para salir. Capaz que ahora, porque está de moda y porque tiene una propuesta más de parque de boliche, porque más que sea por una cuestión etaria y de estado sentimental, ya la noche profunda ya no me tira tanto, sino más la noche voy a tomar unas copas acá en el buceo, todo lo que es el Roberto Herrera, desde un par de cuadras para la Roberto Rivera hasta la Rambla, es formidable porque tenés propuestas abundantes, variadas, desde discotecas hasta pubs de varios estilos para tomar alguna. Un libro. Bueno, también un libro que regalé en esta última Navidad, porque fue un libro que me pareció fenomenal cuando lo leí, que es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Una película. Una película, bueno, el otro día justo en la radio hablábamos de que una gran película puede ser El silencio de los inocentes, la que protagoniza Anthony Hopkins, de que después tuvo varias sagas más, como Hannibal, pero esa película como thriller o como thriller psicológico es impresionante por la actuación del tipo y por la de Jodie Foster. Yo la he visto más de 5 veces y cada vez la sigo viendo y me sigue atrapando como la primera vez. Una página de internet. Bueno, como usaba claramente Google, porque quien trabaja en radio o en producción de radio, Google es una herramienta farma, pero si no es esa, una que consumo bastante por trabajo también, que es la que más reviso en el día, capaz que no es muy original, pero es claramente Hotmail, que es la del mail. Un disco. Bueno, voy a decir una cosa media bizarra, pero lo que uno de los discos que sigo escuchando como si fuera la primera vez es 1340 de Vilma Palma e Vampiro, que tiene una metralleta de hits uno tras de otro. Así que bueno, disfruten y más tarde estaré también al aire jodiendo un poco. Lo que cada vez tengo más problemas es con las operadoras, ¿sabes? Porque sí, las operadoras yo creo que están armadas para un cliente modelo. Estoy hablando cuando llamás a una operadora que te da las opciones, como el caso de la contestadora de voz, por ejemplo. Sí. A mí me pasa cada vez más seguido que no tengo opciones para marcar. No conozco los números internos. Ninguna de las opciones me sirve. ¿Viste? Sí, pero por ejemplo los del celular, ¿no? Ya sabes más o menos cuáles son. No, los del celular en general... Escuchar el contestador, te dice presione 1. No. Yo lo que te digo es, el celular en general te da las opciones. Decidos internos, por digo, ejemplo. Digo cuando llamás a una empresa, por ejemplo, sí, cuando llamás a el cable. Qué cosa odiosa cuando llamás al cable. Nunca está la opción que vos necesitas. Sí. Porque te dice servicio técnico y después te termina atendiendo una operadora cualquiera, ¿no? Que no tiene nada de es técnico. Es lo mismo, o sea, te claro, tienen media hora escuchándole. Claro, pero esa es la idea, es ganarte por cansancio. Es decir, no te podemos brindar esto, entonces nunca te vamos a decir no te lo podemos brindar. Entonces, ¿qué hacen? No te lo brindan, pero de una manera que vos... Claro, es útil, digamos, cubrite. Te hacen entrar. ¿Sabes lo otro que me pregunto varias veces con las contestadoras, las operadoras sobre todo, cuando te dan el mensaje ese grabado, que muchas veces te aclara que te están grabando? Ah, sí, te dicen, esta conversación podrá ser monitoreada. Ahí está. Yo me hago dos preguntas. Una, pobre el tipo que tiene que escuchar todas esas conversaciones. ¿Por qué debe haber tanta conversación? No, es que está grabada por si en algún momento te hacen un reclamo, se queja, por ejemplo. Yo creo que igual debe haber alguien, en algunas, digamos, en call centers empresas grandes, debe haber alguien que monitoree eso y que, digamos, que controle, que fiscalice cómo se está atendiendo el Pero público. También se debe divertir también, ¿eh? Porque sí, debe haber alguna divertida. Mirá que, yo qué sé, allá hace una llamada de la novia de uno de los call centers. Oh, ¿no? Esa debe estar buena. Esa debe de un estar... telemarketer, ponele, ¿no? Agarra y llama a la novia. Está bien, está haciendo algo que no tiene que hacer, ¿no? Pero puede ser Pero muy lo divertido. Hace. Y sucede. Entonces... El tipo empieza a escuchar, ¿no? Y se hace la comidilla, ¿no? Imagínate. Más si tiene compañeros que monitorean eso y no está solo, porque el que está solo... Igual también te digo, el que está solo y trabaja y le dan esa función de fiscalizar, ya agarra un resentimiento para con todos los compañeros. Ah, claro, sí. Que sí, al final se termina haciendo la comidilla de, obviamente, empezar a hurgar en las intimidades de los demás. Sí, obviamente. Para regocijo propio, sí, y que no lo comparte con nadie. Claro, si hay alguien que detesta, digamos, le va a tratar de buscar hasta el último, hasta la última queja posible. Yo lo que hago, por ejemplo, es grabar a propósito cosas. ¿Cómo demoran vos? Cosas así. Dejás como esos palitos para que alguien lo recoja. Sí. Claro, yo para mí... Es, ¿vos, cómo demora? Sí. Yo no sé si eso le da pena. Yo conozco gente que ha eliminado flatulencias también haciendo eso. Erutito es bueno. Erutito es bueno porque aparte, viste, cuando tenés el tubo acá, lo escuchás distinto el erutito, ¿viste? Sale como... Claro, además sale como... Sale con otra impronta, con eco, ¿viste? Sale el micrófono y ya, y sale más el... Ah, esa es buena también. Esa es buena también. No. Qué cosa que detesto que hagan eso en el teléfono. Otras son los deliveries, ¿eh? Los deliveries también son complicados. Lo que es difícil de tratar, pero es muy difícil de tratar, son las muchachas que están en los call centers, ¿no? Que parece que estuvieran programadas para responderte lo que tenían que responder. Claro. No, porque siempre te responden lo mismo. Claro, tienen respuestas totalmente armadas. Sí, yo la estoy mandando a la mierda y la tipa me está diciendo, bueno, pero nosotros estamos tratando de solucionar para su problema. Espérenme un segundito. Pero no me alcanza. ¿No te diste cuenta? Lo mejor de vos no me alcanza, necesito más. Es como, ¿entendés? Y el me cliente pasa, siempre quiere más. Me quiero quejar. ¿Me puedo quejar con una empresa? A ver, pero si pone plata para nosotros, no. No pone plata. Nadie pone plata para nosotros. Sí, ¿no? Me estoy de podría Movistar. O sea, bueno, me voy a ir de Movistar, o sea... Opa, sí. Me está sonando acá el... No, Ale, Ale, pará, pero estamos grabando. No, ¿me esperás un toque? Cosas no, son cosas Ale, que pasan Ale, pero... Y que no. ¿Vos sos la primera programa? No, no. ¿Hola? Yo no puedo creer, ¿sabes? Sí, ¿cómo? Me hace una falta de respeto. Bien. Es increíble que hagan esto. Espera un segundo. Ale, por lo menos... Sí, me tengo que ir. Estamos hablando. No se pierdan, ¿eh? Son 8 números ahora. Arriba. Ah, bueno, vamos a tener que hablar del tema del profesionalismo. No puedo entender cómo pueden pasar estas cosas. Pero aparte, digo, me parece serio. Una cosa que no. Uno es serio, digamos. No, uno apaga el celular cuando entra acá. Uno no. Claro, pero aparte. No aparte, se va a mandar la boludez de entrar a un estudio de grabación con el celular obvio, prendido. Escúchame. Y que la qué interferencia. Cosa que odio es eso que te caiga un mensaje, por es ejemplo, horrible, ¿no? Es yo horrible. La verdad que es algo que no puedo entenderlo. Ojalá aparte, que nunca te pase. No, me estás jodiendo. Me estás jodiendo, Florencia. Pero no acabamos de decir... No. Está, por lo menos sacame el ruido ya. Dame un segundito. No, esto es... No, impresentable. Hola. Impresentable. No atiendas acá vos, andate. Sí. No, vos sabés que justo estaba grabando el programa, pero no tengo más nada para hacer. Decime, sí. Pero ¿me estás jodiendo? Nos vemos un rato. No, esto está para la joda. Vos, no, para. Un rato nos vamos a ir. Pero llevate a la fotógrafa, vos. Vení, que me la vas a dejar acá encima. Vení. Esto... ¿Qué? Vos estás mal, loco. Estás mal. Yo estoy mal. Vos estás mal, ¿eh? Yo soy el que está mal. A vos te digo. No, esto es tremendo. Qué odiosos estos celulares, vos. Cómo se metieron en nuestra vida. La gente antes decía, el celular lo tengo para hablar y ta. Hoy no te sentás a cagar sin el celular. Por las dudas de que te quedes encerrado en el baño, no sé. Capaz que se te acaba el papel higiénico y le tenés que avisar a alguien de afuera que te traiga. ¿Se dan cuenta que el celular destruye hasta un programa de radio como este? Imagínense lo que puede hacer ni una familia, ni una pareja, ni un grupo de amigos. ¿Vieron la cantidad de mentiras que trajo el celular? Por ejemplo, cuando no querés atender a alguien. Después te lo encontrás y cuando te reclama le contestás: no te atendí porque lo tenía en silencio. O estaba sin batería y lo dejé cargando en otro cuarto y no lo escuché. Qué horrible cómo la gente miente y se deja mentir. Lo mismo esa gente que tiene todo el día el celular en la mano, esperando que le suene, que lo llamen, que le manden un mensaje. Hay gente que se pone alarma para que le suene y poder decir que lo están llamando, y lo peor es cuando en la mitad de un ambiente así divertido, natural, alguien quiere hacerse el serio, ¿no? Poniendo voces como: hola, buenas tardes, sí, habla él. Ah, ¿cómo te va? Sí, yo te mandé el mail desde la oficina. Mentira, ¿qué mandaste? ¿Qué te haces en serio? Hablemos claro. Bueno, justo esa frase elegí. Hablemos de frente mejor. Y aprovecho a saludar al Frente Amplio por sus 40 años. El celular tiene cosas buenas, no lo voy a negar. La viborita marcó a toda mi generación casi igual que el Atari en los 80. La linterna o la luz nocturna de algunos celulares es espectacular. Eso es una lámpara de bajo consumo, muchachos. No como las lamparitas de mierda que te venden ahora, después te fijas en la factura y seguís pagando lo mismo. El bajo consumo debe haber sido el motivo por el que inventaron esta poronga y nos hacen creer a nosotros que son bombitas que ahorran, deja. Además, ¿quién mierda sigue teniendo linterna en su casa? A lo sumo alguna vela, pero... Hablando de vela, ya que estoy solo por acá... ¡Uy, como pica! ¡Ah, es el mío! Pensé que lo había apagado. Al final, Flo y Ale no son los únicos que dejan prendido el celular en todas partes. Como en el cine, o en el médico, o en los actos públicos, ¿viste? En la mitad de un discurso, siempre hay un pelotudo que lo deja prendido y que interrumpe a todos los demás haciéndolo calentar. Esperen un momentito que leo el mensaje. Hay gente que sigue gastando un mensaje para pedir que lo llamen. Cómo los odio. Es como llamar a la farmacia y pedir que te llamen por si te duele algo. Como llamar al bar y decir: hola, gallego, llamame en un rato que capaz que tengo hambre. Bueno, y gente, lo voy a dejar, ¿saben? Me mandó un mensaje mi jefe de la oficina y lo tengo que llamar urgente. Deme un minutito, ¿eh? Hola, señor Rodríguez. ¿Cómo le va, gerente? Ah, sí. Sí, el archivo que usted busca está en mis documentos. En la carpeta soy un empleado responsable. Un minutito, Rodríguez. Muchacho, lo dejo, tengo cosas importantes que hacer. Nos vemos la semana que viene, ¿eh? Sí, gerente.